en Guatemala. Antes de que la Corte de Constitucionalidad anulara la sentencia de 80 años de prisión contra José Efraín Ríos Montt, el juicio contra el ex jefe de Estado generó mucha discusión en Guatemala. Por primera vez, todos los medios de comunicación de ese país hicieron una amplia cobertura sobre lo que sucedió en los pueblos indígenas hace ya más de 30 años. Recordemos que el Ministerio Público, organizaciones de derechos humanos y abogados de las y los víctimas consideran que fue una clara acción de genocidio. Lilo Euler y María Mercedes Baidés nacieron en estos años y vivieron la peor represión de la dictadura militar, justo cuando Ríos Montt era jefe de Estado. ¿Qué importancia tiene el juicio para ellos? Para María Mercedes, una antropóloga, el juicio en contra de Ríos Montt ha sido un proceso muy emotivo. Bueno, pues yo crecí en una familia donde mis mayores siempre fueron muy activos socialmente. Mis tíos eran líderes estudiantiles en la Universidad de San Carlos, el resto de mi familia en sus diferentes sindicatos, etcétera. Para mí fue muy emotivo que se pudiera dar primero, ¿verdad?, que se comenzara a aperturar el proceso. Y después muy emotivo cuando se logró una sentencia. Sin embargo, ahorita en este momento, en este preciso momento, a mí me invade la decepción, ¿verdad?, de un sistema de justicia que con el que se puede jugar. Entonces ahorita yo mi sentimiento, luego de toda esta emotividad, ¿verdad?, mi sentimiento es de mucha desilusión, depresión otra vez, de la burla hacia las mujeres que testificaron, ¿verdad?, hacia las familias que finalmente lograron encontrar paz por una sentencia justa, ¿verdad?, después del asesinato de niños, de jóvenes, de mujeres, de ancianos, y unas cosas horribles, y que no se logre, ¿verdad? Por su parte, Lilo Euler, asesor de proyectos culturales, considera que uno de los aspectos más importantes del juicio es que se tematiza el racismo, el cual históricamente ha sido muy enraizado en la sociedad guatemalteca. Yo creo que el tema del racismo va a ser un tema pendiente todavía por mucho tiempo. O sea, el racismo en este caso es, ella es indígena, ella no vio nada, mucha, o ella era guerrillera, o ella estaba en tales cosas, ella era la mala. Está en una posición social, económica, política errática, porque va en contra de todo un sistema, ¿verdad? El otro es el blanco, es el servidor del Estado, es un hijo predilecto porque está en el ejército y por ende cuida y vela por la soberanía de un país. Y en ese sentido es muy triste pensar que la cuestión se está enfocando tanto en la figura de Ríos Montt, cuando realmente lo que hay que repensarnos es ¿qué es lo que estamos nosotros cuestionando en este sentido, ¿verdad? No podemos superar el tema de la indianidad, entre comillas, y de la ladinidad también, entre comillas, porque todo mundo está muy, muy polar aún en su posición de lo que defiende como su origen o su criterio de lo que es su imaginario. Tanto para Mercedes como para Lilo, el juicio ha sido un momento importante en la historia del país, porque finalmente toda la sociedad guatemalteca tuvo que enfrentarse y conocer las atrocidades que se cometieron durante la dictadura militar, que duró más de 30 años. El guatemalteco, por ejercicio cotidiano, es muy presto a olvidar. Una frase importante que me gusta de una pensadora, Carolina Escobar Sarte, acá, ella dice, lo que no se nombra no existe. Y cabe la casualidad que por mucho tiempo no fueron nombradas muchas cosas en esta sociedad. Lo que nosotros vemos en este momento como proceso, digamos, son sencillamente consecuencias sobre consecuencias sobre consecuencias de hechos históricos que nos han sido poco claros a todos, ¿verdad? Digamos, no es mi generación la única que sufre consecuencias de una mala formación o información de que el Estado debiera tenerme a mí. Pero presiento que en este momento estamos nosotros como encontrando las referencias más próximas con la gente que fueron actores y que están vivos en este en sus últimos momentos, porque Ríos Montt es muy mayor, pero están vivos y nosotros aún podemos encontrar en él un significado poderoso. claro, yo no desmerito que ya se hable, porque sin mucho decirlo, hace 15 años esto era un tema que tú tenías que tocar a escondidas y solo con algunas personas, ¿verdad? También hay que recordar que por tocar todos estos temas estaba la vinculación con el asesinato de Monseñor Gerardi, ¿verdad? Cuando se presentó el documento de Nunca Más. Y entonces yo creo que estamos todavía un poco más lejanos a tener una verdadera discusión sobre el tema. Sin embargo, la cobertura mediática sí hace y propicia que en círculos menores, ¿verdad? En las casas los niños ya pregunten, los jóvenes pregunten, y eso es muy bueno.